DJ Benja, enséñale cómo es. Sección en el barrio, Alejo y Zack, con mucho ritmo y sabor. Guti y para vos, sí para vos, y para todo el que se meta. A más de uno le sacamos la careta. Yo la repincho de la forma más discreta. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja. Corra más rápido, lo noto lenteja. Mueve el cachetón. En el picazondo, ya no fuimos mamita segura. Yo la agarro de la cintura con lo que queda de contenido. Se apaga la factura. Me dice Alejo, vos sos una ternura. Sí, hasta que me agarra la locura. Parreo pa la gata, dinero pa la gata, borrito pa la gata, todo pa la gata. Los pibes te arrebatan, no compras con la placa. Todito buscan plata, todo pa la gata. Los chiles que se aplacan y tu novio que refanta. Acá se saca, se usa y si se muestra, se gasta. Que tiene más guante. Ritmo bacano, en la caravana se ha tornado. envenena. Tú trabajas para el piso, ella lo enroló. Esta noche con los turros vos a veces repitió. No compramos con Antonio, tampoco con Rodrillo. Acá el agua ya no llueve ni nos mueven el cantón. Y vos sabés que soy yo, el que la colgó en el falcón. El que tu guacha se llevó y el que en el baile te requebró. Estamos repuestos y no para la moto. Todos los poderes corté cacaroto. Los que no te pene no salí en la foto. Ayer vino tu guacha, era mi copiloto. Salí tomando un saque en la foto muta. Acá no pedí mi permiso, tampoco disculpa. Tu guacha requetada estaba de la nuca. Decí que soy tuelita si no le descubra. Estamos pa' que los toques y que los toques. Pa' abajo toques, pase con el papi chan. Pa' que los toques y que los toques. Pa' abajo toques, a tu novia le doy champán. Pa' que los toques y que los toques. Pa' abajo toque, pase con el papi chan. Pa' que lo toque, y que lo toque. Pa' abajo toque, a tu novia le doy champán. Uy, los pibes, las pibas, las manos arriba, que arranca la gira. Conmigo es que ella goza, es la cosa. Y me compré dos zapas. Si me quiere quedar con dos vueltas y son la gata. Mi compañero juega duro, transpira la casaca. Me regaló dos anillos, cadena, oro y plata. Las morichas son las pelas como yo y en chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar, de que tuve lata. Seguro que le meten, pero no como en lata. El único rapero vivo que no es rapa. Ahora que estoy más lindo, me dicen pa' ser tapa. Entre todos los nuevitos, el que más destaca. Y como saben que me vuelo, ninguno me ataca. Ay, que fue, si quieren que le meto duro, duro, duro. Oh, la morita es una pela como yo en chapa. Ese trapero no son gatas, son ratas. Me van a denunciar, de tu pude lata. Seguro que le meten, pero no como en lata. El único rapero vivo que no es rapa. Como saben que me vuelo, ninguno me ataca. La pucia perra enfrente de sus amigos. Pasa que de guachi me gustan los líos. En las calles ya saben que son más atrevidos. Acá ladran los perros y se escuchan los tiros. La pucia perra y que llega el caviar. Y rompió una botella y lo invité a pelear. Y le dije a los gatos, depende, mira que yo la hago al toque y lo hice tocar. La puse a perrear y tuve que frontear. Y me hice el piola, no podían parar. Me empecé a acelerar y dijeron ya está. Me saqué la remera, toqué pim pum pam. La morita es una pela como yo en chapa. Esos traperos no son gatas, son ratas. Me van a denunciar, la que tuve lata. Seguro que le meten, pero no como en lata. El único rapero vivo que no es ropa. Y como saben que me vuelve, ninguno me ataca. Culo, quiero una rosita solterita que me va hasta abajo el culo. Dale tu rita que hoy se pica y quiero que me va a hacer culo. Montana, tira el sonido que le gusta la vagancia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira mía. Ahora siento acelerando en el golfito en la avenida. Con cara de tú me miran. O por si no sabían, sé que se lo imaginan. Dancen ahora. No estaba bellaca, no estaba bellaquísima. Estaba en diabla y ahora está diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole al oído letra explícita. A la cicariona lo que le doy es tabla. Los giles con los giles y los diablos con la diabla. Que se cruza en el medio, la arrancó la gamba. Mi neri bailan cumbia con el cerebro en zamba. Mi neri bailan cumbia con el cerebro en zamba. A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo. Me paso un momento junto pa' que vean cómo ando. No me corten el mambo. Pide rescate y yo se lo doy. Envidioso, está celoso. Dice que soy rechupo, pero sabe que lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo. Dice que soy rechupo, pero sabe que lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo. Miedoso, y nunca te da cosa, entonces será el curso. El carajo mira, si te enamora, si no te gusta el. lo que hago, pa' que chumbea, sé que te refijas. En todo lo que suba estarán, y te sientes re mal. Entonces me nombra, ponete a pesar. Si haces lo que yo hago es re fácil, tú no la pegas. Te voy a llamar con Remy pa' que deje de llorar. Está más lento que la barra cuando salgo a laburar. Te pasa en ese pecho, hay un freezer, un rostro de verdad. A mí no me la corras, que te vas a tropezar. Te tienes que enyesar, porque estás requebrado como la burra de ella que anda por allá. Ponete a ensayar, y si me quieren encontrar, sabes dónde yo ando. Corre alrededor y venime a buscar. Adicta, a mí lo que me gusta es tu cara de maldita. Esa rocha no son rocha porque la rocha es que la dan en medio de la pista. Tan lista para romperle el gorro a los gatos que la agitan. Chicariona, suena cumbia, mueva la cola. Con mucho ritmo y sabor. Guapo muy fácil. Es un pavo. Esa rocha baila piola. Suena cumbia, mueva la cola. Con calma, llegue con calma. Pa' tú que me pegues, yo te suelto la nalda. Con el toqueteo debajo de tu minifalda. Mucho bellaqueo que hasta que el sol salga. ¿Te asustaste? Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. El juguete de tu muñeca. Saoko, papi. Baila bomba, reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Y la piba va meñando. Reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton. En Argentina regateo, en Chile toma chupeteo. Está celoso. Dice que soy rechupo, pero sabe que lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo, lo rompo. Dice que soy rechupo, pero sabe que lo rompo. Envidioso, está celoso. Una nena sencilla, como Arcángel la maravilla. Me gusta cuando tú te arrodillas. Yo te llevo a 200 millas. Yo te voy a dar lo que me pidas. Tú a mí no me podrás olvidar. Yo quedo loco cuando te pone a bailar. Y a mi pieza te voy a desnudar. Cuando te mamá ni sola, que yo no piquito te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tu papá. Y así toma tu cola. Con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te podí olvidar. Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te podí olvidar. No salí en la foto. Ayer vino tu guacha, era mi copiloto. Salí tomando un saque en la foto muta. Acá no pedimos permiso, tampoco disculpa. Tu guacha reguetada estaba de la nuca. Decí que soy violita si no le de cumbia. Cabra, dinero, mandale cumbia pa' los tours. Un raque de tus tetas, no te me hagas la cheta y pásame esa queta. Queta, queta, queta pasando. Todos los pibes y pibas agitando. Y de Florencio Arela es el nuevo que me suena. Oh, oh.